Lección número 5. El problema número 1. La falta de salvación. Este problema necesitamos entenderlo muy bien, porque de hecho es el primero, y el primero muestra pues su importancia. De este se desprenden todos los demás problemas y los subproblemas que hay dentro de los otros problemas. De aquí se desprende todo. Esta es la necesidad principal del ser humano. Entonces el ser humano muchas veces anda preocupado por sus problemas cotidianos, como en la problemas financieros, en una relación de amor, etcétera, o porque tiene problemas de adicciones, etcétera. Y aunque eso es importante y Dios quiere tratar con esos problemas, sería muy lógico dejar de tratar el principal problema que puede traer una muerte eterna. Entonces, para entender este problema adecuadamente, debemos mirar la historia como la cuenta Dios en la Biblia. Entonces vamos a empezar a entender por qué el ser humano necesita salvación. ¿Salvarnos de qué? ¿Por qué se habla esto de que salvación? Entonces remontémonos hacia atrás en la Biblia, mirando la historia de la Biblia como la cuenta Dios desde antes del principio de que existieran los cielos y la tierra. Antes del principio, pues obviamente existía Dios. Dios nos muestra en su palabra en el Salmo 92, Proverbios 8, 22 al 30, entre muchos más, que Él es eterno, que Él no tiene principio ni fin, que Dios es todopoderoso, o sea, Él puede hacer todas las cosas, que Dios todo lo sabe, que Él sabe todo, tiene todo conocimiento, y que Él puede estar en todo lugar al mismo tiempo. Grandes misterios, eso entre las principales características de nuestro Dios, es eterno. Es eterno, ha existido. Antes del principio de todas las cosas, Dios también creó los ángeles. Job 38 del 1 al 7. Dios creó millones de ángeles. Mateo 26, 53. Hebreos 12, 22 y Apocalipsis 5, 11 nos hablan de esta cantidad, que son millones de ángeles. ¿Qué son los ángeles y para qué están? Los ángeles son espíritus que piensan, sienten y pueden tomar decisiones libremente. No tienen cuerpo, están para nuestro servicio, pero no se les debe pedir a ellos directamente, que es lo que hace la angelología. Mucho cuidado con la angelología. Angelología es el estudio de los ángeles o la adoración de los ángeles o el estar clamándole o pidiéndole a los ángeles directamente, y eso es pecado de idolatría. Hebreos 1:14, Mateo 18:10, Génesis 18:1 al 8, Génesis 19:1 al 3 y Hebreos 13:2 nos dan claridad de esto que yo le acabo de decir, que Dios los ha puesto para ayudarnos. Entonces, muchas veces ángeles intervienen en nuestro auxilio, en nuestra ayuda, y pueden llegar a tomar forma de seres humanos, literalmente, y lo vemos esto en la Biblia también, pero no se les puede pedir directamente. Parece ser, según Efesios 6:12, el mundo espiritual tiene una jerarquía. Si el mundo demoníaco tiene una jerarquía, como muestra Efesios 6:12, que habla de que hay principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad en las regiones celestes, y sabiendo que Satanás es un imitador, un copiador, que él todo lo de Dios lo toma, lo distorsiona, lo copia y lo lleva a cabo imitando y copiando, entonces podemos sacar una conclusión de que él ha imitado la estructura celestial de Dios. En la Biblia se mencionan, hay tres nombres muy particulares de esa jerarquía ya del mundo de los ángeles, y se menciona mucho a Gabriel, Miguel y Lucero. Quiero que nos centremos en Lucero. Este era un querubín protector. y fue el que ocasionó la rebelión en el cielo, el primer pecado cosmológico, o sea, el primer pecado a nivel de todo el universo ocurrió en el cielo y fue el orgullo. El orgullo siempre va a llevar a la rebelión. El orgullo se manifiesta de muchas formas. En Satanás, en Lucero, se presentó de la forma de envidia, de celos hacia Dios y de querer lo que era para di de Dios, lo que es de Dios para él, querer la adoración para él. Cuando él se llenó de orgullo, fue expulsado inmediatamente del cielo y la tercera parte de los ángeles se le unió en esa rebelión. Parece ser que estos Gabriel, Miguel y Lucero manejaban todos los ángeles de todas las huestes celestiales. Y parece ser que Lucero tenía también a su cargo una gran cantidad de millones de ángeles, la tercera parte. Y ellos fueron expulsados con él en su rebelión. Ya habían sido coaccionados, influenciados por la rebelión de él y se rebelaron también. Esto usted puede encontrar el origen de Satanás, el origen de Lucero y de todo esto que le estoy contando en Isaías capítulo 14, versículos 12 al 14. Ezequiel 28, 12 al 19, Apocalipsis 12, 9 y Lucas 10, 18, que es un texto muy lindo para confirmar la preexistencia de Jesucristo como Dios Todopoderoso, parte de la deidad de Dios, de que Jesús mismo estaba allí cuando Lucero fue expulsado del cielo. Él fue testigo, y esto lo vemos claramente en Lucas 10, 18, él fue testigo de que él fue expulsado. Cuando fue expulsado este querubín se convirtió en Satanás y sus ángeles se convirtieron en demonios. Ahora vayámonos al principio. En el principio, dice Génesis 1:1, Dios creó los cielos y la tierra. Juan 1:13 también nos habla de esto, de cómo fueron las cosas al principio. En el principio de las cosas, Dios creó el ser humano, Génesis 2:7, y allí le impartió a Adán el espíritu humano. Esto es muy importante porque vamos a estar conectados con esto más adelante. Salmo 139, 13 y 16 nos muestra que Dios nos forma en el vientre de nuestra madre y allí nos da ese aliento de vida también que le dio a Adán y Eva. Allí sopla en nosotros y nos da ese espíritu humano, que es la principal parte del ser humano. A imagen de Dios, el hombre y la mujer, toda la humanidad hemos sido creados con tres partes. O sea que toda la humanidad nacemos con hechos de tres partes. Esto lo encontramos en Primera de Tesalonicenses 5:23 y en Hebreos 4:12, donde dice que fuimos hechos con un espíritu, un alma y un cuerpo. Estas partes a lo largo del curso las vamos a profundizar y vamos a mirar las áreas de importancia de cada una de estas partes nuestras, sus funciones específicas, pero quiero solamente ahora centrarme de que el espíritu es la parte más importante del ser humano y allí es donde Dios estaba conectado con Adán y Eva y se suponía que transmitieran a toda la humanidad esa conexión de espíritu a espíritu. Dios crea entonces a Adán y Eva con espíritu, alma y cuerpo y se les delega autoridad sobre la tierra en Génesis 1, 26, 27. Entonces se le dijo a Adán y Eva, enseñoreen, o sea, tengan dominio, tengan autoridad, tomen todos los recursos que les entrego y háganlos producir, pónganlos a funcionar. Extiendan su autoridad sobre todas las aves de los cielos, sobre todas las bestias, sobre todo lo que les estoy entregando. Tengan autoridad. Dios los puso en un huerto y les dio un mandato. Génesis 2, 8 al 9. Génesis 2, 16 al 17. El único mandato que había era no coman del árbol, del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque el día que coman van a morir. Esa fue la advertencia de Dios, mostrando de que hay un mandamiento y hay unas consecuencias por quebrantar los mandamientos. Llegamos ahora a la rebelión en la tierra. Génesis 3, del 1 al 6, es la trágica consecuencia de la desobediencia. Aquí nos cuenta que Satanás usó la serpiente para engañar a Adán y Eva. Entonces, el hombre, Adán y Eva, escogió ponerse de acuerdo con Satanás y ellos perdieron la autoridad que tenía. O sea, Satanás los engañó. El primer pecado que cometió Adán y Eva no fue sexual como muchos creen, sino que tuvieron duda. Dudaron en su mente y la duda los llevó a pecar. Siempre que hay pecado, hay duda. Está involucrada la mente. Dudaron de quién era Dios. Dudaron de la verdad de Dios, de la confianza. Perdieron la confianza en lo que Dios había dicho. Entonces Satanás tomó la autoridad que Dios les había entregado a ellos, porque Satanás ya había sido despojado de esa autoridad. Satanás en el cielo, siendo Lucero, tenía poder y autoridad. Fue despojado de su autoridad, pero, como habíamos visto, su autoridad es el derecho legal para ejercer poder, pero su poder continuó con él, que ahora se convirtió en un poder demoníaco, en un poder malvado, y para estar en contra de Dios y de su creación y de sus planes. Entonces, esa autoridad pasó a Satanás, porque él necesitaba un permiso legal para poder usar el poder que ya tenía. Esta desobediencia de Adán y Eva trajo unas consecuencias para toda la humanidad, y las vemos hoy claramente. Entraron allá hace más de 5.000 años, casi 6.000 años. Entraron allá con Adán y Eva y han sido transmitidas por generaciones, por miles de años hasta el día de hoy a todo ser humano, y hoy las vemos latentes. Entonces, ¿qué consecuencias? Esas consecuencias están en Génesis 3, versículos 7 al 24. Inmediatamente después de que ellos pecaron, allí vemos las consecuencias y las voy a mencionar una por una. Versículo 7. La humanidad, Adán y Eva, pecaron y buscaron soluciones humanas sin contar con Dios. Las hojitas de higuera que estaban tratando de ponerse dizque para tapar sus genitales, en el fondo también lo que estaban tratando de tapar era su vergüenza, su culpa, su inseguridad, su miedo. Estaban tratando de tapar esto con hojitas de higuera. Eso mismo hace hoy la humanidad. La humanidad hoy peca. ¿Y qué hacemos? Tratamos de justificar nuestro pecado con acciones justas. Buscamos cómo cubrir nuestro pecado. Entonces está el esposo que adultera, le traiciona a la mujer y llega del motel de estar con la amante y viene todo nervioso y le trae flores y chocolates a la esposa y luego va y se baña con estropajo, jabón y límpido y con todo lo que encuentre para tratar de limpiar su conciencia. Sale y hasta le lava la loza a la esposa. Pero está exponiéndose hojitas de higuera para calmar su culpa, su vergüenza. Después Adán y Eva, versículo 8, intentaron esconderse de Dios. Cosa tan ilógica. Uno podría juzgarlos tan ilógicos. ¿Cómo se podrían esconder de Dios si Dios todo lo sabe? Pero no es lo que hacemos hoy la humanidad. No hacemos lo mismo hoy. No empezamos a intentar escondernos de Dios. Le huimos a lo que se llama Dios y nos escondemos detrás de las frases yo creo en Dios a mi manera, yo no necesito de Dios como los demás, yo no necesito ir a buscarlo, yo no necesito leer ese libro de la Biblia, yo creo a mi manera, uno se porta bien y listo. Estamos escondiéndonos de Dios, otros tienen literal miedo cuando se les invita a un seminario como estos, tienen literal miedo de acercarse a las cosas de Dios, porque saben que su luz, la luz de Dios, va a exponer la oscuridad en nosotros. Versículo 9 y 10 de Génesis 3, la otra consecuencia que vino para Adán y Eva, entró el miedo hacia Dios. Un miedo tremendo, pero un miedo dañino, porque aunque Dios sí nos pide que tengamos un temor reverente de Él, entró un miedo. Una angustia, un miedo al castigo, un miedo para acercarse a Dios, como estoy explicando. La otra consecuencia está en versículo 11 al 13. Entró la culpa y la acusación. Entonces Dios los llamó y Adán empezó a buscar culpables y dijo, ah, fue la mujer que me diste. Y entonces miró a Eva y Eva dijo, no, fue la serpiente. Y ya la serpiente sí no tuvo a quién mirar. ¿No hacemos lo mismo hoy? ¿No es más fácil echarle la culpa a alguien más y decir fue que él, es que es por él, es que él, y no asumimos responsabilidad? La otra consecuencia que entró está en el versículo 14 y 15. Se afectó la creación, la serpiente misma fue afectada. Parece ser que las serpientes no se arrastraban primero cuando Dios las creó originalmente. No sé, podrían, no sé si flotar, volar, caminar en la cola, qué sé yo, no sé si tenían pies. Hay muchas teorías acerca de eso. No me interesan tanto esas teorías. El punto aquí es que no se arrastraban. Y por el pecado, porque Satanás usó la creación para pecar, para engañar a Adán y Eva, fue afectada y allí le entró la maldición a todas las serpientes hasta el día de hoy de que se tienen que arrastrar, incluso la serpiente voladora, porque para poder brincar de un árbol a otro árbol, tiene que arrastrarse para buscar un lugar prominente y poder saltar, tomar el impulso. Y no es que vuele, sino que brinca. Otra consecuencia que entró para Adán y Eva en el versículo 16, se afectó el nacimiento. Yo he escuchado, mi esposa propiamente me ha contado lo duro, lo doloroso que es tener un hijo, y a ella le ha tocado de los dos dolores, por cesárea y por natural. Las mujeres conocen esto muy de primera mano hoy, cómo es de doloroso tener un hijo. Pues eso se afectó, ese conocimiento se afectó. El nacimiento fue afectado. Parece ser que antes sí había un dolor, pero leve. Porque dice que como consecuencia de ese pecado aumentaría Dios los dolores en las preñeces. Sí había cierta dificultad, pero no era como hoy. Otra consecuencia que entró fue que se afectó inmediatamente la tierra y la forma de conseguir la provisión. Antes era fácil, versículo 17 al 19. Para Adán y Eva era fácil labrar la tierra. Era fácil ir y coger los plátanos, era fácil coger las frutas, todo estaba a su alcance. Sí requería cierto esfuerzo mínimo, pero no como ahora, que hoy vemos esta consecuencia activa, la dificultad que hay para poder labrar la tierra, para sacar de ella el alimento. Dice que con el sudor de la frente comerás tu pan. Y aquí no interesa si usted no trabaja en el campo, también si usted trabaja en una oficina, le toca sudarla, hacer una labor específica y esforzada para poder obtener ese cheque cada 15 días o cada mes. Otra consecuencia, versículo 19. En el momento en que ellos pecaron, se cumplió la amenaza o la advertencia de la consecuencia que vendría, que Dios les dijo: morirán si comen de ese fruto. Ellos murieron en ese momento espiritualmente. Estaban conectados en espíritu con Dios e inmediatamente se desconectaron en su espíritu de la fuente de amor, vida, seguridad, confianza y poder. Ahí ocurrió la primera muerte, muerte espiritual, separación de Dios. Pero vemos en Génesis 5:5 que posteriormente esa muerte espiritual traería también muerte física, que es ya la separación del espíritu y el alma del cuerpo. El cuerpo volverá a la tierra, dice la palabra, polvo eres y en polvo te convertirás. Entonces entraría la muerte física. Se perdió, en el versículo 21 vemos que por ese pecado se perdió la comunicación con Dios y solo con muerte y sangre se podía enmendar el pecado para restablecer la comunión con Dios. Esos fueron principios que Dios estableció. Solo se podía con sangre, muerte y sangre, se podía enmendar el pecado. Entonces de allí entró el sistema de sacrificios. Dios dijo, si quieren estar en paz conmigo y poderse acercar, y no es por capricho de Dios, sino que era la única manera de poder acercarse a la santidad de Dios, porque la santidad de Dios emana tal poder de pureza que no acepta ninguna contaminación mínima, puede acercarse porque inmediatamente es destruida. Entonces vemos acá la triste historia de un padre, Dios, le fue arrebatada su humanidad por el pecado. Y él queriendo recuperarla, ¿cómo se acerca a alguien que es totalmente poderoso ¿Cómo se acerca una creación que quedó manchada por el pecado, separada, y que si me le acerco, por más amor que me acerque, los puedo destruir por mi esencia? Dios es tan lindo que entonces allí propuso el sistema sacrificial. Tenían que matar un cordero, pedir perdón por los pecados, derramar toda la sangre, que ese cordero fuera perfecto, y ahí sí podían acercarse a Dios. Vino otra consecuencia. Génesis, versículo 22 al 24. La expulsión del Edén. Dios tenía que echar del Edén a Adán y Eva. Y ellos sintieron por primera vez rechazo. Ellos rechazaron primero a Dios y se les devolvió el rechazo. ¿Por qué tenía Dios que hacer esto? Porque no quería perderlos para siempre. Si ellos seguían en el Edén, podrían comer del árbol de la vida eterna, pero quedarían separados de Dios por toda la eternidad. ¿Qué trajo como consecuencia final esto, esta transferencia de pecado generacional, de iniquidad, de rebelión y de pecado? Esto hizo que toda la humanidad hasta el día de hoy hubiéramos quedado muertos, nacemos muertos espiritualmente. Romanos 5:12 lo dice muy claro, dice que por Adán entró la muerte y el pecado, y por el pecado la muerte a toda la humanidad. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces el resultado final fue una desconexión espiritual, una separación espiritual de Dios. Quedamos separados de Él. Es como si hubiera un abismo por pecado entre Él y nosotros. Entonces, como descendientes de Adán y Eva, nacemos vivos físicamente, pero muertos espiritualmente. O sea, nuestro espíritu está adormecido, desconectado, separado de Dios, y nacemos bajo el dominio o autoridad de Satanás. Textos que confirman esto: Lucas 4, 5, 6, es uno de los más dicientes. Allí fue cuando Satanás tentó a Jesús y se atrevió a decirle a Jesús, al Hijo de Dios, al Dios mismo, decirle: si me adoras, te doy todos estos reinos. Y le mostró todas las riquezas y todo el mundo, las riquezas del mundo, los reinos. Y le dijo: te doy todo esto porque a mí me fue entregado. ¿Quién se lo entregó a Adán y Eva? ¿Cuándo? Cuando desobedecieron en Génesis 3. Jesús sabía toda esta historia. De hecho, Jesús vino precisamente a eso, a rescatarnos de ahí. Y Jesús no le refutó ese concepto. Solamente le refutó el que respetara a Dios y que no lo tentara. Pero no le refutó porque sabía que era verdad. Adán y Eva entregaron toda la autoridad a Satanás. Por eso Satanás se le dice que es el príncipe de este mundo. Y él tiene poder sobre muchas cosas del mundo y las puede entregar a quien le adora a él. Por eso ahí vemos la gente que hace pactos con Satanás puede volverse millonario de la noche a la mañana. Primera de Juan 5:19 también nos habla de este principio. Dice que el mundo entero está bajo el maligno. Efesios 2:1 al 2 dice también que cuando estamos desconectados de Dios le pertenecemos al príncipe del aire. Y 2 Corintios 4:4 dice que Satanás ha enceguecido el entendimiento de los seres humanos para que no entiendan el Evangelio. Por eso es que los seres humanos por naturaleza reaccionan con burla, con rabia, con enojo, con prevención cuando uno les va a hablar del Evangelio de Dios. Porque dice que están bajo su autoridad y Satanás les pone una venda, les entenebrece el entendimiento. Y ese dominio de Satanás está muy claro en Primera de Juan 5:19. Quedamos bajo el dominio de él. Ese es el problema número uno, que usted y yo quedamos bajo el dominio de Satanás cuando nacimos. Cuando usted nació bajo la autoridad de él. O sea que él tenía todo, usted le pertenecía, la casa suya, su vida, le pertenece a Satanás, porque usted nació desconectado de Dios, porque usted nació, al igual que toda la humanidad, en pecado, por el pecado de Adán y Eva. Y súmele a eso todos los derechos legales que usted ha sumado por su propio pecado, o por el pecado que hicieron sus padres, o por el pecado que le hicieron otros. Entonces el problema número uno es que estamos perdidos. Es que nacemos condenados, nacemos con una deuda tremenda con Dios, separados de Él. Pero le tengo buenas noticias y es la próxima lección. Vamos a ver la solución al problema número uno. ¿Cómo se soluciona ese problema?